buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Radio Topo, que es una radio libre de Zaragoza, y este programa El Acratador, que es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, un barrio metido en plena Semana Cultural, por cierto, en la calle San Agustín número 18. Este programa, que es un contrainformativo libertario, lo puedes escuchar en Radio Topo en directo, pero también en otras emisoras. Un saludo para las radios hermanas, en concreto para Radio Chicharra, Radio Chabolo y para Radio Bala en Manresa. Y como no, pues también en nuestra web tenéis nuestros podcasts y podéis oírlo en streaming desde radiotopo.noblezabaturra.org. No te lo puedes perder. En el programa de hoy, pues, en primer lugar, daremos la noticia de lo que está sucediendo con nuestros compañeros de Radio Contrabanda, otra radio libre que, bueno, se enfrenta a serias amenazas de sanción. Daremos un paseo por todo lo que ha sido las movilizaciones de los mineros en diferentes puntos del estado, y también pues hablaremos de la mani contra el rescate en defensa de lo público de este 23 de junio aquí en Zaragoza, y hablaremos de recortes, rescates y cómo plantar cara a los mismos, que es lo que se hace desde muchos sitios. Y luego también hablaremos de ocupación, pues lo que va a suceder con el juicio que van a tener la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur, los 11 del Tejau. Y, por supuesto, os comentaremos de ecología, pues desde la ciclonudista a cómo nos venden la moto de que las nucleares son tan maravillosas, cuando en estos momentos están todas prácticamente paradas y no lo notamos. Y nos vamos a las convocatorias, y bueno, todo esto, en primer lugar os vamos a hablar de la Semana Cultural de La Madalena. Pues bueno, no podéis por menos que acercaros a este barrio del centro de Zaragoza, del casco histórico, y os recomendamos, pues bueno, prácticamente todo, pero vamos, si para más facilidad podéis entrar a la web scmadalena.com, sc de Semana Cultural, ya sabéis, scmadalena.com, y ahí hay montones de actividades. Y muy especialmente os recomendamos el sábado 23 de junio, pues bueno, es el día de la hoguera de San Juan, y durante todo el día, pues desde las 10 de la mañana hay pilates en el Parque Bruil, todas las actividades van a ser en el Parque Bruil, yoga, carreras de niños, jota payasa, comida popular. Y bueno, pues también por la mañana, por los diferentes bares de La Madalena, tapeo vegano, vegetariano. Y por la noche, a las 11 de la noche se enciende la hoguera, a las 9 y media saldan los diapes de La Madalena, y a las 11 y media concierto con China Chana. Pues bueno, todo esto para apoyar diferentes proyectos sociales, entre ellos pues esta radio que estás escuchando, Radio Topo, y lo recomendamos. Pero también os recomendamos especialmente que el 23 de junio a las 7 de la tarde, el sábado, manifestación no al rescate en defensa de lo público, derogación de los decretos de educación, sanidad y la reforma laboral, y no más privatizaciones. 23 de junio a las 7 de la tarde en la Glorieta de Sasera. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y esta semana hizo 20 años que murió Camarón de la Isla, así que hoy vamos a poner un poco de flamenco de fondo. Soñaba sobre el tiempo flotando. ayer y mañana. Y desde Contrabanda FM, radio compañera, hermana de Barcelona, nos hacen llegar la grave situación que están viviendo ahora mismo. Desde hace unos días, la emisión de Contrabanda está en peligro. Desde la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Cataluña, ha llegado la orden de cierre del centro emisor que tiene en el Turó de Rovira, donde se encuentra la antena de la radio. Se trata de un plan integral que pretende regular las emisiones que se hacen desde el Carmelo sin tener en cuenta la particularidad de las radios libres y no comerciales sobre las cuales no hay legislación específica. Y bueno, pues seguir emitiendo desde el Turó, superando un plazo de 20 días desde el aviso, supone la imposición de una multa de más de 100.000 euros por parte de la Administración. Si esta amenaza se cumple, puede suponer que en muchos barrios de Barcelona no llegue la señal de ninguna radio libre, ya que se suma a las interferencias que Mola FM provoca en el 96.6 de Radio Bronca y Radio Pica desde hace casi 2 años, y Rock and Roll interfiere a Radio Línea 4 en el 103.9 de la FM. Desde sus inicios hace más de 30 años, las radios libres catalanas han vivido cierres, sanciones de todo tipo, desplazamientos forzados del dial e interferencias tanto por parte de emisoras comerciales piratas como por emisoras legales que emiten con una potencia mayor a la permitida. Y esta es una nueva ofensiva contra radios libres y medios alternativos en el contexto político actual de recortes sociales, económicos y de derechos. La onda represiva contra las movilizaciones que se le oponen, la falta de comunicación y transparencia de las altas esferas y el silenciamiento de los únicos canales no dependientes del juego político del mercado forman parte de una misma estrategia. Contrabanda FM, con su funcionamiento asambleario y autogestionado, sin subvenciones, publicidad ni patrocinios, da voz a proyectos sociales y culturales y difunde problemáticas que no tienen cobertura en los medios convencionales. En este momento participan 30 programas que difunden temáticas y realidades diversas. Pues bueno, nuestra solidaridad con Contrabanda FM de Barcelona. Y bueno, pues comentar que se están recogiendo firmas. Fijaos pues que podéis ir a la web de contrabanda.org, contrabanda.org, y allí, bueno, pues hay más información y podéis firmar y acudir también a las firmas en internet, que bueno, pues es un apoyo que por supuesto desde Radio Topo se lo damos y que pensamos difundir a través de nuestra web. Corazón del sueño. Y este era Camarón de la Isla de nuevo. Y bueno, pues ahora vamos con la emotiva llegada de los mineros de la Marcha Negra a Zaragoza, pues que tuvo lugar el pasado domingo. Y decir que los mineros pues estuvieron caminando 5 días desde la localidad turolense de Ariño, en las cuencas mineras, y hasta Zaragoza, pues 100 kilómetros que separan ambas localidades, pues recordando que bueno, pues que hubo mucho dinero del plan miner y hubo muchas subvenciones, pero la gente de a pie, los mineros, que tienen uno de los trabajos más duros que imaginarse pueda, pues bien poco han recibido de ello. Y bueno, pues más de 2.000 personas recibieron a los mineros en la entrada de Zaragoza con el Movimiento Ciudadano de Apoyo a los Mineros, y caminaron todos juntos hasta la Plaza de los Sitios, donde fueron recibidos con el canto Santa Bárbara Bendita, patrona de los mineros, por parte de varios cantautores, que bueno, pues es un himno muy mítico, como seguramente conoceréis, que corearon todos los asistentes y que estuvo seguido de otras canciones, como la compuesta por el cantautor Joaquín Carbonell, El carbón es todo negro. Decir que se leyó un manifiesto y bueno, pues lo que se pidió fue sobre todo dignidad y futuro, y dignidad desde luego es de lo que andan sobrados los mineros, porque están demostrando que bueno, pues que si alguien sigue teniendo pues un poco de empuje de caña con la movilización, pues es ahora mismo con la movilización puramente obrera, es precisamente la gente pues de las diferentes comarcas mineras. Que mira lo que te ha traído, una rusa para tu palo, un vestido. Y tenemos una crónica de la huelga general en diferentes comarcas mineras. Bueno, comentar que según los convocantes aquí en Aragón, en diferentes localidades, pues como Andorra, Ariño, Albalate del Arzobispo, pues el paro fue prácticamente del 100% aquí en las comarcas mineras aragonesas. Decir, bueno, pues que fue especialmente desmedida la actitud de los antidisturbios. Hasta 60 antidisturbios acudieron a reprimir a los mineros, al piquete minero que pretendía impedir la entrada del carbón y de los trabajadores a la central térmica de Andorra. Empujones, bueno, los acorralaron en un campo cercano y finalmente fueron todos identificados. No hubo incidentes reseñables, bueno, barricadas ardiendo en los diferentes accesos a las localidades. Sí que hubo bastantes identificaciones y algún amago de carga y, bueno, pues algún golpe se llevó a algún minero por parte de los antidisturbios de la Guardia Civil. Asimismo, si nos movemos hasta Asturias, León y Palencia, pues hubo también unos piquetes muy madrugadores y, en concreto, desde primera hora las autovías y los accesos a todas las minas fueron totalmente cerrados. Tras las capuchas y las máscaras, pues bueno, muchísima preocupación. Recordar que en estos momentos ya son más de 25 días de huelga indefinida y el gobierno español no da ninguna muestra de querer sentarse a la mesa. Y bueno, pues quieren acabar con todo y en las comarcas mineras no hay una sola familia que no está afectada. Decir que hubo arrestos, que hubo cargas, que hubo también dos grandes barricadas construidas mediante vagonetas. Se tiró una vagoneta desde un puente y cortó una autovía. Troncos, neumáticos, se cortaron los accesos por ferrocarril, incluso a muchas de las zonas de Palencia y de Asturias. Y bueno, pues la verdad es que las movilizaciones mineras no están dando tregua en todo el estado, y incluso pues están teniendo lugar en estos momentos, sí, una represión que, por cierto, está siendo muy mal vista por parte de la población en general. Y es que hay que reconocer, como decían los mineros a su llegada a Zaragoza, esta gente sí nos quiere. Yo vengo del campo, y bueno, donde hubo represión, pues con gente solidaria, y queremos hacerla aquí destacado, fue que con la intención de responder a la llamada desesperada de los mineros, pues en Gran Canaria intentó haber una concentración, y en concreto la concentración pues fue de unas 50 personas, hubo una asamblea y aquello terminó con una carga policial totalmente desmedida y con la detención de dos personas y, bueno, pues de un grupo que en todo momento había permanecido bastante, bastante pacífico, que simplemente se había limitado a moverse por ahí, convocados por la Asociación Juvenil Azarug y la Federación Anarquista de Gran Canaria. Y bueno, pues esta movilización terminó con dos detenidos que al día siguiente fueron puestos en libertad con cargos. ¿De quién mujer? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a la Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Ni te enterarás de cómo va la liga, ni te enterarás de cómo va la roja, porque la verdad es que nos importa bien poco y, bueno, con la saturación de fútbol que llevamos, la verdad es que parece hasta irónico. Nos parece muy irónico que, bueno, pues que se siga recurriendo al pan y circo ese de toda la vida, mientras pues los rescates anunciados por el gobierno del Estado español nos condena a la gente de a pie pues a la más absoluta de las miserias. Y como dice la convocatoria de este sábado, que hay manifestación el 23 de junio a las 7 de la tarde, sale Glorieta Sasera, convocado por los sindicatos alternativos y disidentes, por un montón de asociaciones de vecinos, por las asociaciones en defensa de la sanidad pública de Aragón, la red de la gente sin papeles, Ecologistas en Acción y, bueno, pues todas las diferentes mareas, las verdes, la marea roja de parados, la verde de enseñantes, la naranja de trabajadores sociales. Pues bueno, pues esta manifestación lo que pretende es de reivindicar lo público frente a las políticas que priorizan el pago de la deuda a cualquier necesidad social y que los gobiernos cumplen con el papel servil otorgado por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. Y es que las consecuencias de estos rescates son claras y los ejemplos pues los tenemos bien cerca. Son Grecia, Portugal o Irlanda. Nuestros derechos fundamentales han terminado convertirse en un lastre para los beneficios y parece ser que necesitan eliminarlos. Y vamos un poco a desglosar lo que nos dice en el manifiesto de qué van estos decretos. El nuevo decreto de educación supone una agresión sin precedentes cuya consecuencia es el desmantelamiento de la educación pública. Masificación de aulas, despidos masivos de profesorado, supresión de aulas en pueblos y ciudades que se suman a la eliminación de programas y paralización de nuevas infraestructuras en Aragón. Además, la nueva regulación para libros y comedor deja sin ayuda a la mayoría de las familias y eso supondrá un incremento brutal en el coste por hijo que van a tener que asumir. El desmantelamiento de la educación pública solo cumple un objetivo, allanar el camino a la privatización de este derecho. En la universidad, siguiendo las pautas del proceso de Bolonia, lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior, el incremento de las tasas, las restricciones para el acceso a las becas y la amenaza de eliminación de titulaciones sienta las bases de una educación al alcance de unos pocos. Y el Real Decreto, que se llama 16-2012 de Sanidad, acaba con el derecho a la salud en la práctica, impone restricciones y establece el pago parcial o total de servicios como las prótesis, medicamentos o el transporte sanitario. Hoy mismo se sabía pues ya que ya iban a entrar en vigor el pago de más dinero por los medicamentos. De hecho, los jubilados empiezan a pagar un 10% en Aragón y la gente que tenemos un salario normal pasamos de pagar un 40% a un 50% de los medicamentos. Esto perjudica especialmente también a enfermos crónicos y a los ancianos, claro. Excluye de la asistencia sanitaria a mayores de 26 años sin acceso al primer empleo, a los inmigrantes sin papeles, mientras la entrada de la empresa privada en la sanidad pública convertirá a la salud en un negocio. De la reforma laboral, pues poco más podemos decir. Suprime numerosos derechos laborales y es en definitiva una autopista para el empobrecimiento de los y las trabajadoras. El único objetivo tanto de esta como de la anterior reforma laboral es mantener la tasa de beneficio empresarial y liberar recursos para que puedan pagar sus deudas a costa de los salarios y condiciones laborales. No nos olvidamos que vale, esta reforma la ha promovido el PP, pero las anteriores que las hizo el PSOE no fueron más blandas ni mucho menos. Dame la mano, dame. Y la puntilla la viene a dar el Real Decreto de 20 del 2011 de medidas urgentes para la corrección del déficit público, que es más antiguo, es de 2011, pero es el que va a extenderse con más rudeza, el que va a llevar, pues el que va a llevar los golpes más duros para la gente, y es que impide la incorporación de más empleados públicos, así como prohíbe a las administraciones locales crear empresas públicas para gestionar las competencias municipales. Sin embargo, pues sí que se impone la privatización de los distintos servicios como la única salida posible. En Aragón, la responsabilidad de aplicación de estos decretos corresponde a los partidos en el que el gobierno PP par, a quien hay que exigirle la responsabilidad de su aplicación. Y bueno, pues sí, aquí corresponde al PP y al PAR, pero en otros lados es el PSOE o partidos pues como Convergencia y Unió. Y lo cierto es que estos recortes, este rescate, lo que pues está sobre todo golpeando a las capas más débiles de la sociedad, y por eso nos manifestaremos este sábado 23 de junio a las 7 de la tarde desde la Glorieta Sasera. Que resuene mi pasito, que es un flamenco, mi zapatero me dice unos zapatitos de la de mi sombrero. No lo he visto más bonito que mi zapatito nuevo. Y no es esta la única movilización que se está haciendo. Decir que bueno, pues que ahora mismo hay cantidad de movilizaciones, y en concreto todas las mañanas está habiendo un piquete frente a Bankia, frente pues a esta entidad que bueno, pues que se nos ha reído un poco a todos en la cara, y bueno, pues que evidentemente la idea es que no se nos siga riendo, por supuesto. Y comentar pues bueno que todas las mañanas está viendo ahí diferentes performance y está viendo pues diferentes movilizaciones. Y también se están haciendo movidas como, por ejemplo, el Salud provocó una decena de muertos en pleno centro de Huesca. Bueno, no asustarse. Una decena de cadáveres imaginarios yacían la tarde del domingo 17 de junio en la Plaza de Navarra de la capital alto aragonesa, reclamando el cese de los recortes en la sanidad pública. La curiosa fosa común, bajo crespones negros, llamó la atención de las personas asistentes y de quienes por allí transitaban, a la vez que alertaba de las consecuencias de los recortes en la sanidad pública. Y es que, claro, los recortes tienen consecuencias directas sobre, pues como hemos dicho, sobre la gente que puede estar enferma. La Marea Blanca Orcense, formada por indignados del Salud, ha sido la protagonista la tarde del domingo dentro de los distintos actos que las distintas mareas han organizado durante la semana. Y es que la defensa de la sanidad pública y los recortes que está sufriendo constituyen el eje central de los mensajes que, en simbólico silencio, han sido trasladados a la ciudadanía orcense. Decir que el 27 de junio va a haber también manifestación en Huesca, y que bueno, pues va a ser una manifestación multicolor de las diferentes mareas y en apoyo de la sanidad pública y de crítica pues a los diferentes recortes que implica el rescate, como ya os hemos dicho. Y si hablamos de recortes, pues bueno, pues ahí hay algunas que son especialmente lamentables, y en concreto pues vamos a hablar de la gente discapacitada psíquica de aquí de Zaragoza. Y es que por lo visto el Partido Popular quiere volver a los tiempos en que las capas más frágiles de la sociedad pues solo encontraban alivio en la caridad. Y bueno, la tijera también ha llegado a los discapacitados psíquicos, que han iniciado un encierro como punto de partida a futuras protestas contra los recortes que está aplicando el Gobierno de Aragón a las ayudas al sector. Y en concreto, ayer miércoles se concentraban frente a la Diputación. Decir que la iniciativa ha partido de una fundación, la Fundación Benito Ardiz, donde se denuncia que el Ejecutivo aragonés ha recortado un 60% las subvenciones para el mantenimiento de los centros especiales de trabajo para este colectivo. Y diferentes asociaciones como Adislav, la de Disminuidos Psíquicos de Las Fuentes, que es donde se han encerrado, pues se encuentran con que están realizando trabajos, con que es gente que estaba trabajando, que hacen trabajos pese a su discapacidad y que llevan meses sin cobrar, y que pues ahora se encuentran con la posible promulgación de un ERE. Y CGT nos ha remitido una nota donde nos habla de los aspectos más lamentables de la crisis, y en concreto pues nos comenta el colapso que hay en los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Un colapso pues que se evidenció cuando ayer miércoles tuvo que cerrarse el centro de servicios sociales del barrio de la Madalena. Y es que, bueno, pues la verdad es que ahora el consistorio zaragozano estaba hablando de un plan de choque en los servicios sociales municipales para aliviar la situación de colapso, pero parece ser que este plan no se ha desarrollado, y a ello hay que añadirse que está influyendo en situaciones de, pues, que directamente cuando algún, por lo que sea, cuando algún trabajador se coge la baja a la que tiene derecho si se pone enfermo, y en temporada estival, pues cuando evidentemente la gente disfruta de su tiempo de vacaciones, pues lo que sucede que pues que se tuvo que cerrar el Centro Municipal de Servicios Sociales de la Madalena, que pues bueno, que el centro tiene que compartir con el centro de San Pablo Oliver y Valdefierro varios administrativos y trabajadores sociales, porque ahora mismo cada vez hay menos, y que otros servicios municipales se encuentran con una cantidad ínfima de trabajadores sociales, como es el caso de Delicias. No olvidemos que el barrio de Delicias tiene más de 100.000 habitantes y se encuentra con que sus servicios sociales totalmente saturados, y con la incapacidad de cubrir las bajas y las pues la gente que está de vacaciones. Pues bueno, no es que queramos ser apocalípticos, pero es que la verdad que en estos momentos todo lo que son servicios sociales y sanitarios, pues nos encontramos con situaciones como las que os estamos contando. Pero siguen las movilizaciones, y bueno, pues a partir del miércoles 20 de junio, a las 2 de la tarde, transcurrió una manifestación en la localidad de La Almunia. Y es que, bueno, siempre hablamos de Zaragoza, alguna vez de Huesca y poquitas de Teruel, pero que sepáis que también en los pueblos hay movilizaciones, y 300 personas se manifestaron en La Almunia, procedentes de la comunidad educativa de Valdechalón, de diferentes centros infantiles y primaria, de Épila, de La Almunia, de Calatorao, de La Muela, entre otros municipios. Y bueno, pues 300 personas se manifestaron, recordando que esta comarca, con los recortes en educación, puede ver cerrados varios centros rurales agrupados, y bueno, pues van a sufrir un recorte en profesores y maestros, que va a repercutir directamente en un empeoramiento de la calidad educativa. Pero es que si salimos de Aragón, el panorama no es mucho mejor, y nos vamos, por ejemplo, a Pontevedra, donde la gente afectada por las participaciones preferentes de bancos, que se manifestó el pasado mayo, han recibido una multa de hasta 300 euros por manifestarse en diferentes acciones de protesta en la calle, en reclamación del dinero invertido y que les ha sido robado. Y es que las plataformas de afectados consultadas consideran que esto es solo el principio, y que podrían llegar decenas de estas multas administrativas en las próximas semanas. Y bueno, los damnificados dicen que esto es sencillamente vergonzoso, para disuadir desde luego de que la gente se movilice. ¿Qué es esto de las preferentes? Pues os explicamos. Hubo gente que compró en diferentes bancos, como Bankia, por ejemplo, o la Caja de Ahorros del Mediterráneo, o pues el Banco de Valencia, pues bancos que vendieron participaciones preferentes sin explicar que aquello era capital de riesgo, capital en el que podías perder tu dinerito. Y bueno, pues a los que han fastidiado no ha sido precisamente a multimillonarios, sino a pequeños ahorradores que invirtieron su dinero recibiendo una información sesgada, incorrecta, cuando no directamente falsa, y bueno, pues han perdido todos esos ahorros, a lo mejor de una vida. Que llevo una pena en el alma. Y mientras la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza pues intentan un poco lavar la cara con el tema de los desahucios, creando una oficina, pues bueno, que a todas luces se nos antoja una solución bastante parcial, pero algo es algo, pues en Cartagena hubo un brutal desahucio de una familia en el barrio de Los Mateos el pasado lunes. Y bueno, pues utilizaron armas no identificadas, probablemente la policía, el célebre Cubotán, que es una especie de pincho que, bueno, pues que produce moraduras y que puede llegar a romperte una costilla, y 40 agentes entre Policía Nacional y local participaban en el brutal desalojo en el barrio de Los Mateos, auspiciado por el BBVA, de una familia, según nos dice la plataforma de afectados por la hipoteca de la región de Murcia. Y bueno, pues agentes de la policía local coaccionaban e intimidaban a la familia para que abandonara la vivienda. Así, el matrimonio con tres hijos menores de 10 años abandonaron la casa, y también vivía en la misma dirección otra familia que fue desahuciada días atrás. Y bueno, pues el intento de oponerse a este desahucio desembocó en una salvaje carga policial donde se produjeron varios heridos y contusionados que, bueno, pues que han presentado la correspondiente denuncia, que difícilmente servirá de nada, por desgracia. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos vamos ahora hasta Torrero, al centro social ocupado Quique Mur, al que mandamos un saludo porque desde su emisora pues reemiten este programa, El Acratador. Igual nos estáis escuchando ahora, pues bueno. Y antes que nada, comentar que a raíz del desalojo del centro social ocupado Quique Mur el 20 de enero de 2011, cuando luego fue reocupado, 11 personas se encuentran en proceso penal abierto por ocupación y una persona más por atentado a la autoridad. Se inició una campaña de solidaridad hace meses, quizás hayáis visto los carteles o pegatinas, de solidaridad con los y las 11 del Tejado. Dos días después, como dijimos, el CSO Quique Mur fue reocupado y desde entonces continúa sus actividades por y para el barrio de Torrero. Es una de las referencias sociales y culturales de nuestra ciudad. Y bueno, pues estas 11 personas van a ser juzgadas. Y ya tenemos fecha. En concreto será el próximo 12 de septiembre de 2012. Decir que está habiendo acciones de propaganda y el pasado 11 de junio varias personas volvían a mostrar su apoyo mostrando banderas e informando sobre el caso a las personas que pasaban por la céntrica calle Alfonso de Zaragoza. Y en la web ocupa.noblezabaturra.org podéis seguir todo este proceso y enteraros de las diferentes actividades que van organizando la gente del Quique Mur. Y si hablamos de juicios y diferentes triquiñuelas legales, pues comentar que por lo menos una buena noticia es que el movimiento laico, más vale tarde que nunca, el movimiento hacia un Estado laico, ha ganado el recurso a la delegación de gobierno que les prohibió manifestarse en la procesión del Corpus Christi de Zaragoza el pasado domingo, como vienen haciendo de manera silenciosa desde hace años. Las autoridades les dieron como alternativa otro espacio alejado del trayecto de la procesión, algo que rechazó la organización laica, que llevó a cabo una concentración el mismo domingo en la puerta de la delegación de gobierno con una sonora pitada. Y bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia estima que bueno, que el derecho que no había ningún motivo para restringir el derecho a manifestación, el derecho a expresar públicamente ideas diferentes de, bueno, pues de esta maraña católica que nos tiene machacados. Y es que, bueno, no sabemos qué demonios hacen las autoridades públicas, que se supone que esto es un Estado laico y todas esas cosas, participando en las procesiones de los curas, en concreto, pues en el caso de el caso de que nos ocupa, saliendo de la Puerta del Pilar y recorriendo, pues, con crucifijo en mano y con explicaciones mitológicas de la historia, pues ahí haciendo esta especie de paripé que nos parece completamente fuera de lugar. Y es que, bueno, sí, nosotros respetamos todas las ideas. Lo malo es que el ateísmo o el laicismo nunca es respetado por esta cuadrilla de talibanes del crucifijo. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. ¡Que mira lo que te ha traído! ¡No cruzo para tu palo un vestido! Y nos vamos a la sección de ecología y, bueno, pues desnudas contra el sistema. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues bueno, llevan 12 años recorriendo en bici las calles de Zaragoza los cuerpos desnudos de los y las ciclonudistas para exigir respeto a los pedales en una sociedad marcada por las prisas y el petróleo. Aunque, bueno, pues también en este caso, sobre todo la ciclonudista que tenía lugar en Zaragoza este pasado sábado 16 de junio, pues lo que pretendía era denunciar, pues, que este sistema nos deja desnudo. Y bueno, pues comentar que un grupo de unas ciento y pico personas salieron a recordar, pues, que, bueno, pues, que hay un sistema capitalista que es completamente irracional y que, pues, bueno, que la bici es una alternativa sana, ecológica y, bueno, pues, bastante más humana de cara a la ciudad y, por supuesto, al campo. Y bueno, la anécdota es que por primera vez en los últimos años la policía no pidió la documentación a nadie, que hubo una furgona de la Guapo que se paseó por la Plaza San Francisco, desde donde partió la bicicletada, y bueno, pues dos parejas de la poli local con sus motos abrieron y cerraron la marcha, pero en ningún momento hubo ningún encontronazo policial, cosa rara, porque parece ser que le tengan un poquito de manía a los y las ciclonudistas. Y queremos desmontar desde aquí, desde el programa, uno de los mitos que hay a propósito de las centrales nucleares. Y bueno, en estos momentos, en el Estado español, en hora punta de demanda, en concreto, por ejemplo, el viernes 15 de junio, estaba parada la mitad del parque nuclear. Y bueno, en ningún momento ha habido problemas de suministro. Pues, por ejemplo, la nuclear de Almaraz sufrió un accidente, paró inesperadamente, había otras tres centrales nucleares paradas y, bueno, pues el sistema eléctrico siguió funcionando sin ningún problema, exportando electricidad al extranjero y el precio de la electricidad no tuvo que subir. Y bueno, esto demuestra que en plena punta de consumo, que fue cuando se produce el incendio en la central nuclear de Almaraz, para repentinamente este reactor, ya estaban parados otros tres reactores nucleares, con lo cual el 54% de la potencia nuclear española estuvo parada y, sin embargo, el sistema eléctrico español compensó sin problemas esta pérdida, aumentando la producción hidráulica, eólica y de ciclos combinados. Y bueno, pues no hubo en ningún momento ningún problema de suministro. Y frente a la postura nuclear que sostiene que esta fuente energética da seguridad en el suministro, los hechos demuestran que los fallos en las centrales nucleares provocan situaciones de desabastecimiento. Y todo esto, y pérdidas de potencia muy grandes, no ocurre con otras fuentes de energía más distribuidas. Y bueno, pues el accidente afortunadamente no supuso males mayores, salvo que, bueno, pues desgraciadamente un trabajador de red eléctrica de la central nuclear quedó herido. Y bueno, pues esto es una demostración de que se puede, no solo se puede vivir sin energía nuclear, sino que además es deseable por los tremendos impactos que, como ya más de una vez hemos dicho, esta fuente de energía genera. La vida. Y nos vamos ahora a las 71.000 firmas que se han recogido contra el toro de la Vega. ¿Qué es el toro de la Vega? Pues bueno, en Tordesillas, Valladolid, se celebra una tradición que, bueno, pues es una auténtica salvajada, en la que cada año cientos de personas a pie y a caballo lancean a un toro, provocándole un sufrimiento terrible hasta que finalmente sufre un descabello. Este festejo, incomprensiblemente, está catalogado como fiesta de interés turístico nacional desde el año 80, y bueno, pues las 71.000 firmas lo que pretenden es que por lo menos le quiten esta catalogación, porque desde luego la fiesta lo será para la cuadrilla de energúmenos que disfruten con ella, porque hace falta estar un poco mal de la cabeza, pero no para pues cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad. Y si hablamos también de diferentes movidas que se van haciendo a lo largo del estado, y bueno, pues de movidas de lo más alucinante, pues es por ejemplo el proyecto de Eurovegas, que viene a ser más de lo mismo. Si hablamos del ladrillo, hablamos aquí de gran escala, ¿os acordáis esa insensatez que se planteaba construir en plan macro casinos en mitad de los Monegros? Pues bueno, Eurovegas se quiere montar en Cataluña, y contra él ya ha empezado a articularse movilizaciones, y se pide la retirada total del proyecto, ni en Cataluña ni en ningún otro lugar del estado. Según manifestaba el miembro de la plataforma Aturén Eurovegas Salven el Delta del Llobregat, Raúl Bastida, y la plataforma convocante advierte de que la instalación de Eurovegas en la zona del Delta tendrá un efecto muy pernicioso en un espacio natural vulnerable, al mismo tiempo que se destruirá la única gran zona hortícola de Barcelona, una zona hortícola que, bueno, pues es que es especialmente sensible. Y también, pues bueno, comentar que todo esto se basa en la especulación urbanística y financiera, es lo que representa pues el proyecto del señor Aldestone, un proyecto absolutamente irracional de construcción de casinos, y que esperamos que no tire para adelante. Y damos el salto hasta Marruecos, donde, bueno, pues para que veáis las consecuencias de cómo funcionan, pues en demasiadas ocasiones, por desgracia, las empresas que se lo dan de ser tan majas del Estado español, por ejemplo. Y en este caso vamos a hablar de arroz La Cigala, pues el arroz La Cigala que se produce en concreto en Marruecos, y que bueno, pues las explotaciones de este arroz ahora mismo están protegidas por el ejército, porque bueno, pues el conflicto se ha radicalizado desde la semana pasada. Y en concreto, ¿qué sucede? Pues que las condiciones de trabajo son absolutamente draconianas, se han expropiado tierras de dos aldeas al norte de Marruecos, en Larache, y la gente, pues bueno, las aldeas de Chilhate y Sinhate piden beneficiarse de más puestos de trabajo. No quieren que pues bueno, que se los coman los mosquitos que están generando estas explotaciones, que además están expoliando el agua de campesinos extremadamente pobres. Y bueno, pues lo que reclama esta gente, pues bueno, es que en lugar de que se cultive arroz, pues que se cultiven otros cereales menos dañinos para el entorno. Pero ¿qué sucede? Pues bueno, una dictadura de facto como es Marruecos, lo que se ha hecho ha sido mandar a cientos de militares e impedir que los campesinos reivindiquen. Això és el que ens ha donat a mans plenes els nostres polítics d'aquí i de l'estat espanyol. Engany, promeses, censura, clausures, sancions e indefensió legal. Catalunya i l'estat espanyol, els últims països d'Europa a normalitzar la situació de les ràdios lliures. El franquisme censurava directament, La nostra democràcia censura burocràticament. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Era una cuña de las radios libres de Cataluña. Y bueno, pues lo que venía a decir, y una vez más nuestra solidaridad con la gente de contrabanda, es eso, pues que antes se censuraba mediante el franquismo y ahora se censura democráticamente, porque no hay en estos momentos ninguna ley que nos ampare a la, pues a la gente de las radios libres, como esta que estás escuchando, como Radio Topo. Y bueno, el acratador se va a despedir ya dentro de nada y bueno, pues un programa que me ha salido un poco más cortito, es lo que tiene estar aquí de solateras, y os queremos recordar una vez más pues la movilización que tendrá lugar, la manifestación, este sábado 23 de junio, No al rescate, en defensa de lo público, y que bueno, pues que pide la derogación de los decretos de educación, de sanidad, de la reforma laboral. No queremos más rescates, no queremos que recortes, que recorte sea la palabra de moda. Y lo que nos gustaría dejar bien claro es que bueno, pues que quizás no sea lo mejor el sector público, pues no, nosotros apostamos por una sociedad sin Estado, una sociedad diferente, pero lo que no se puede hacer es machacar a la gente con menos recursos económicos. Porque yo no quiero, ni aunque Dios quiera. Y el acratador se despide hasta la semana que viene con un pletórico, salud y anarquía. Porque yo...